ojalá que me olvides en sus brazos, amor. Que te llene de besos y que sea tu motor. Para que no me llames, para que no preguntes por mí. Ojalá que te entienda, ojalá que te dé lo que yo no te di. Que tu vida cambie para bien. Que te quiera mucho y tú también. Que te logres despegar de mí. Yo procesaré que te perdí. Que al final me logres solo.